aquella noche que te conocí. Yo cantaba, tú bailabas tan feliz, pero en un momento descubrí que bailabas con él y me mirabas a mí. Viniste al escenario y me pediste que esta noche yo cantara para ti. Juro que no supe qué decir, tan hermosa y sensual, y pensé para mí. Dios quiera que mi corazón resista, amor de golpe y a primera vista. Dios quiera que mi corazón no afloje, tú eres la mujer, yo soy tu hombre. Dios quiera que mi corazón resista, amor de golpe y a primera vista. Dios quiera que mi corazón no afloje, tú eres la mujer, yo soy tu hombre. Para olvidarte, si desde que te fuiste yo no puedo vivir. ¿Qué de hacer aunque no quiera? Amor, me estás rondando, hablándome.